Es Venus quien, gracias a un soplo sutil, penetra en la sangre y en el alma, ejerciendo sobre la creación su misterioso poder. A través de los cielos, de la tierra, del mar, ella, soberana, abre sendas que no deja de impregnar de germen vital y, siguiendo su mandato, el mundo se dispone a engendrar. Amor, invencible amor, que ocultes la vigilia en la suave mejilla de una joven, tú vagas sobre el mar y sobre los hogares, nadie puede escapar de ti, ni hombre ni Dios, y el que tiene es poseído por la locura. Pasajes del libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico de Carmen Sánchez, primera parte, con la música de la pianista Ana Front. En el mundo clásico, el poder de Venus o Afrodita es una fuerza de la naturaleza, de la physis, que atrapa por igual a todos los seres vivos condenados a reproducirse. Otra fuerza invencible es la de su hijo Eros. La belleza en forma de mujer y de adolescente, los sujetos de deseo erótico para griegos y romanos. El sexo reproductivo, necesario para la continuidad de la especie, queda bajo la protección de una diosa, y el sexo social, tal y como nos muestran las imágenes, lo propicia un jovencito alado en época clásica. Eros, al que acompañan a veces otros demones alados, adolescentes como él, Himeros, el deseo, o Potos, la pasión. Los griegos distinguían entre dos tipos de sexualidad, la de reproducción y la de recreación. La primera, el sexo conyugal, de trabajo, se encerraba dentro del oikos del hogar. Era una obligación del ciudadano que debía garantizar a la ciudad una población estable y un derecho de la esposa legítima que llegan a regular las leyes como las de Solón, el legislador ateniense. El marido ha de cumplir un mínimo de 3 veces al mes con su mujer. La segunda expresión de Eros es el sexo por placer. Este se encuentra siempre fuera de casa y lo proporcionan heteras, prostitutas, esclavos, jovencitos o concubinas. Así, Demóstenes es razonable al afirmar que tenemos a las cortesanas para el placer y a las esposas para tener una descendencia legítima y una guardiana fiel del hogar. Al arte solo le interesa sugerir el placer del erotismo social, de lo que algunos han llamado la polisexualidad griega. El hombre puede amar simultáneamente a una mujer o a varias, y a un muchacho o a varios, algo muy humano para ellos y muy griego para nosotros. Pasajes del libro Arte y erotismo en el mundo clásico, de Carmen Sánchez. Esta es la primera parte, con la música de la pianista Ana Front. La asombrosa idea de ofrecer a la vista pública un cuerpo desnudo fue griega. Los atletas competían desnudos en los juegos deportivos ante la mirada de miles de espectadores vestidos. Los muchachos practicaban deporte desnudos en las palestras de las ciudades. Las esculturas mostraban cuerpos varoniles a pleno sol en los santuarios, en las oscuras sellas de los templos o como parte del paisaje funerario sobre las tumbas de sus cementerios. La invención del desnudo artístico trascendental para la historia del arte occidental es de una innovación y atrevimiento sin precedentes. ¿Cómo llegan los griegos a la curiosa concepción del cuerpo desnudo? En cualquier sociedad vestida, como fue la griega, el desnudo tiene un efecto tabú, es poderoso, peligroso, es algo especial y monstruoso. Un cuerpo desnudo puede ser inquietante, impresionar y asustar, y como arma psicológica puede usarse hasta en la guerra. Algunos guerreros galos se presentaron así ante los romanos en la batalla de Telamón. Era impresionante la presencia y los movimientos de los hombres desnudos que estaban en primera fila. El desnudo puede ser también denigrante y vergonzoso, como el de los primeros vencidos y humillados, arrastrados, vulnerables e indefensos ante la presencia de los reyes del Próximo Oriente. O podemos encontrar con mucha frecuencia en el mundo antiguo el desnudo mágico ligado al ritual y a la fecundidad, donde los falos se presentan erectos y que Grecia conserva en sátiros y Hermas. En Yaceros, también la historia de la literatura erótica. El libro que nos ocupa en esta primera parte es Arte y erotismo en el mundo clásico, de Carmen Sánchez. El cuerpo desnudo de hombres y mujeres puede simbolizar la pureza del ofrendante ante la divinidad, o la vulnerabilidad de una mujer atacada, o la fealdad y decrepitud de la vejez. El desnudo que inventaron los griegos es muy distinto. No participa en ninguna de estas connotaciones negativas. Es una forma de vestido, de un hermoso y digno vestido que diferencia sexos, etnias y clases sociales. Sigamos disfrutando la música de la pianista Anna Front. Thank you. desde fines del siglo VIII a.C., el desnudo es exclusivo del varón. El desnudo femenino no aparece hasta siglos después. Solo los griegos se desnudaban y solo se presenta así el hombre que es bello, aquel que tiene un cuerpo bien articulado. En Grecia, es el hombre libre que posee ocio, el que no necesita trabajar, el que se entrena diariamente en la palestra y lo hace desnudo. Para ello, se construyen en las ciudades espacios reservados, apropiados para esta actividad, los gimnasia. La desnudez deportiva o atlética llega a convertirse en un acto social que se relaciona con los hombres libres y terminará utilizándose en Grecia como un elemento de autoconciencia racial y cultural de la unicidad de los griegos. Capítulos del libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico de Carmen Sánchez en esta primera parte aquí en Yeseros. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Se ha señalado muchas veces que el origen del desnudo masculino puede surgir de la expresión de iniciaciones rituales y atléticas que probablemente se pueden remontar a la segunda mitad del siglo VIII a.C. El desnudo, en los ritos de paso ligado a prácticas de pederastia iniciática, pudo estar en la base de lo que terminará siendo el desnudo atlético y heroico de los griegos y también de la institucionalización social de la homosexualidad. Parece, según la tradición antigua, que todo comienza en Creta y continúa en Esparta. En esta ciudad, durante las fiestas llamadas Ginopaidiai, Los hombres competían y bailaban desnudos. También las mujeres espartanas practicaban deporte, cantaban y bailaban desnudas en determinados festivales y ante la mirada de los hombres, lo que algunos autores como Platón o Plutarco explican de forma pragmática. No sintieron la necesidad de explicar el desnudo masculino. Servía para inflamar el deseo en los hombres que de esta manera elegían a la mejor de las mujeres capaz de concebir una sana prole. Pero este desnudo femenino desaparecerá y el arte solo cultivará el masculino. En Yaceros, la literatura erótica, de Carmen Sánchez, el libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico, primera parte, y la música que nos acompaña es la de la pianista Ana Front. Si el desnudo se liga a la actividad, al deporte y a la acción, las primeras obras artísticas de hombres desvestidos representan a seres inmóviles, los kouroi o muchachos. Se trata de hombres jóvenes e imberbes, de la edad más bella, la efebía, que avanzan hacia nosotros con una pierna, el torso frontal y rígido, los brazos pegados al cuerpo, repitiendo una y otra vez el prototipo egipcio del Imperio Nuevo del que son deudores, pero con una importante novedad, están desnudos. Los primeros kouroi tienen un tamaño extraordinario, mucho mayor que el natural, que alcanza a veces más de 3 metros de altura. Hallados en santuarios y necrópolis, su imponente presencia provoca temor y protege el espacio sagrado y la tumba. Estas primeras estatuas ponen de manifiesto el inquietante poder del desnudo que atemoriza y que Grecia y Roma conservarán bajo la forma del falo durante muchos siglos. Pero enseguida, los kouroi se reducen al tamaño humano e inundan, a lo largo del siglo VI a.C. y primeros años del V a.C., santuarios y necrópolis en todas las ciudades griegas. Son imágenes que ya no provocan temor. Se destacan en ellos otros rasgos: la belleza de los cuerpos de adolescentes de largas y cuidadas cabelleras, la imagen del noble, del aristos, del primero, de aquel que posee areté, virtud. Entre los griegos, la belleza encierra virtud y la virtud se expresa en la belleza. Se ha construido la imagen genérica del hombre perfecto. El desnudo se ha convertido en un vestido. Yaceros, con la más extensa bibliografía erótica. Este es el libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico de Carmen Sánchez. La construcción del hombre desnudo en Grecia es muy precisa y se repite casi sin variación durante siglos, tanto en la escultura como en la pintura de los vasos. La atención se dirige al bello rostro de recta nariz, al largo cabello cuidadosamente peinado, a los músculos del abdomen que tienden a formas geométricas, marcados por líneas paralelas al principio, moldeados después, o a los exagerados pliegues higienales que rodean como un cordón el cuerpo en las primeras esculturas y que, aunque mucho más realistas después, seguirán destacándose siempre. Son cuerpos de atletas ejercitados cada día en la palestra. El pecho y la espalda son anchos y las piernas y los glúteos fuertes. Los genitales, reducidos al mínimo tamaño, se construyen siempre igual. Un pene delgado y corto, terminado en un largo prepucio y un escroto muy desarrollado, la imagen de un sexo infantil. Más de un siglo después, el ideal griego del cuerpo lo describe cómicamente Aristófanes. El pecho fuerte, la piel brillante, los hombros anchos, la lengua corta, el culo grande, la polla pequeña. Arte y erotismo en el mundo clásico, el libro que nos ocupa en esta primera parte de Carmen Sánchez. El hombre superdotado no es sinónimo de virilidad en el mundo griego, al contrario. Un héroe como Heracles tendrá unos pequeños y civilizados genitales, como todos los hombres bellos. Con una pequeña y respingona nariz y un gran falo, los griegos dibujan la fealdad y la alteridad. Un pene enorme es ajeno a la belleza y pertenece a seres monstruosos como los sátiros, los centauros, los bárbaros o los viejos. El curioso hecho de que los griegos practicaran deporte totalmente desnudos se ha explicado en ocasiones como una forma de testificar el poder de autocontrol del atleta, obligado a una abstinencia sexual de varias semanas antes de la competición. Aunque esta explicación es claramente insuficiente, tal vez tenga que ver con la exhibición de la moderación propia de un cuerpo entrenado y disciplinado, una curiosa costumbre relacionada con el mundo de los atletas en Grecia antigua. La preparación antes del ejercicio del pene, la infibulación, o tal vez mejor, que utilizar el término romano sea más apropiado referirse a esta práctica con uno de los términos griegos, keinos de me, es decir, lazo de perro. Esto consiste, como bien vemos en la crátera de Eufronios de Berlín, en estirar el prepucio con una mano y ceñirlo con una cinta de tal modo que no quede al descubierto el glande. El atleta de la izquierda está atándose una cinta mientras que un hombre vestido, tal vez un juez, señala los genitales de un discóbolo que no está infibulado. Esta costumbre se ha interpretado de varias maneras, como una solución higiénica, como una forma de asegurarse el control del propio falo, o lo que es mucho más probable, como una cuestión tanto práctica como estética. Para los griegos, la vista de un cuerpo bello y perfecto era tan estimulante que algunos hábitos de otros pueblos de la antigüedad, como la circuncisión, les parecían algo extraño y feo. Así describe Heródoto al extremadamente piadoso pueblo egipcio que practica la circuncisión por razones de higiene, pues prefieren ser limpios o tener mejor aspecto. Notas generales que hacen parte del libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico de Carmen Sánchez, y la música es de Ana Front. Thank you. El desnudo masculino en el arte aparece en Grecia en una fecha muy temprana, a finales del siglo VII a.C., un invento que se va a convertir en uno de los más longevos en la historia del arte occidental. Las bellas estatuas de jóvenes que expresan excelencia física y virtud moral se levantan al aire libre, al alcance de la mano, en santuarios, necrópolis y ágoras. La mirada era táctil, su visión no dejaba de provocar sin duda un efecto en la libido, masculina por supuesto. No eran imágenes neutras. Las historias míticas sobre estatuas que cobran vida o que provocan incluso pasiones eróticas son bien conocidas por los griegos. Si es a través de la mirada, de la luz que emanan los ojos, por donde penetran el deseo y el amor, algo tan bello como la imagen en mármol, o en bronce más tarde, de un hermoso cuerpo desnudo no podían dejar de provocarlos. Un grupo escultórico ilustra, creo que mejor que ningún otro, la fuerza del deseo homoerótico. El emperador Adriano se hizo una copia para su villa en Tívoli, que hoy se conserva en el Museo de Nápoles. Carmen Sánchez, con el libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico, presente en Yaceros.